Memorias de las Resistencias. Bueno, a ver, pues en primer lugar agradezco naturalmente a todos los compañeros sus intervenciones, sus preguntas, sus críticas, sus comentarios. Voy a tratar de unir algunas de ellas porque yo creo que están conectadas. Entonces, espero responder a todas brevemente, ¿no? Y ahí va a llegar un momento crítico cuando den las dos, entonces ahí decidimos qué método de acción directa tomamos, ¿no? Fíjense, el primer comentario del compañero, lamento insistir en mi idea, pero yo creo que por trágico que suene, el problema es que ser tonto no impide poder ser genocida, o autoritario, o depredador, o entreguista. Entonces, no se necesita ser inteligente para ser un genocida. Eso es lo que fue Calderón. Entonces, yo sí creo que los gobiernos del PAN y la clase política en su conjunto son muy tontos. Y cuando hablo de tontos no me refiero quizá tanto a inteligencia en el sentido así de medición de IQ, que además, bueno, no debemos olvidar que el actual presidente de México no fue capaz de decir tres libros que hubieran marcado su vida. Porque seguramente no existen tres libros, ya no digamos que hayan marcado su vida, sino que haya leído en su vida entera. Bueno, ustedes, no sé, eso circuló muy bien por la red, ¿no? Un en YouTube, o era una foto en la que está Elba Ester diciéndole a Peña Nieto, ¿no se acuerdan? Así, haciéndole así, y diciendo, no fuiste capaz de repetir tres, y luego ahí suena un sonido, pip, libros, tres no sé qué libros, ni siquiera tres libros, y entonces luego le dice, pues sale ella así toda enojada y él con cara de niño asustado, y entonces le dice, no andes por ahí diciendo que yo fui tu maestra. Claro que todo esto fue antes de que defenestraran también a Elba Ester, pero lo digo porque entonces yo creo que son tontos en el sentido de que son incapaces de percibir la realidad en la que se están moviendo, en el sentido de que son insensibles a la cantidad de conflictos políticos que hoy se están desarrollando en México, en el sentido de que de veras sí construyen una especie de realidad alterna y paralela, con estadísticas, con sus analistas que les dicen que todo va fantástico y tal, y verdaderamente viven una especie como de mundo ideal, Calderolandia o Peña Nietolandia o Foxilandia, como se quiera decir en cada momento, donde ellos de veras creen que la crisis económica sí se está resolviendo, donde creen que el empleo sí está aumentando, donde creen que la gente ya está feliz y tranquila, donde creen, y cuando la realidad, o sea, basta salir a la calle y subirse a un pecero, caminar y meterse a un mercado, ir a cualquier barrio popular y escuchar a la gente para darse cuenta de que eso no es cierto y de que no es así. Me refiero un poco a esa tontería. Y lamento insistir, pero yo sí creo que son muy torpes y muy tontos los actuales miembros de la clase política. Perdón, y aquí incluyo a todos, Yo creo que no es una casualidad que los argentinos elaboraron esa consigna maravillosa que después se repitió en Ecuador y se repitió por parte de los indignados en España, cuando decían que se larguen todos. Después ya hicieron la versión políticamente correcta, que era que se vayan todos, pero la versión original era que se larguen todos, que se larguen todos y no quede ni uno, y que no quede ni uno solo. Y eso se refería a la clase política en su conjunto. Porque me perdona, pero no me van a decir que Jesús Zambrano o que Jesús Ortega son hombres de una inteligencia así luminosa y extraordinaria. Entonces, todos los miembros de la clase política, toda la gente del PRD, toda la gente del PAN, del PRI, es gente verdaderamente muy tonta, es gente que ya no es capaz de percibir la realidad, es gente que está ahí enamorada del poder por el poder mismo. Es un poco eso a lo que me refería, ¿no? A ver, me corrijo, tienen razón los compañeros que me dijeron que las universidades no servían para nada, fui un poco lapidario. Yo creo que la compañera me corrigió y tiene toda la razón, sí sirven para cosas horribles. Sirven para cosas peores. O sea, y la compañera lo dijo muy bien, y es lo que dice Paulo Freire. Justamente la universidad, pero yo lo mencioné además, es lo mismo que dice Foucault. La universidad es uno de los mecanismos fundamentales para reproducir la ideología dominante. Entonces, justamente un medio de domesticar a los espíritus, de someterlos, de enseñarles que hay que obedecer a la autoridad, de tratar de imbuirles la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, y si no en el mejor de los mundos posibles, bueno, en un mundo que siempre es perfectible y maravilloso, y de efectivamente negar el conflicto social y de efectivamente hacer creer que no es lo mismo Beethoven que Jethro Tull. Y me perdonan, pero naturalmente Jethro Tull es infinitamente superior a Beethoven, eso entre paréntesis. Pero la idea esa de que la música popular es inferior y que la música, digamos, supuestamente clásica, culta, para eso sirven las universidades, para hacernos creer que de repente los tejidos de las mujeres chiapanecas son artesanía y en cambio Picasso es arte. Y me perdonan, pero son distintas formas de arte y en un cierto sentido el arte zapatista es superior, porque el arte zapatista está integrado con la vida. Y todos los grandes teóricos, los surrealistas, Picasso, toda la gente inteligente, Walter Benjamin, lo que plantean es hacia dónde va el arte y su respuesta es hacia su propia autodestrucción. Estamos luchando por un mundo donde no hay arte y donde no hay arte quiere decir donde el arte se disuelva dentro de la vida cotidiana. Nuestra vida tendría que ser una obra de arte. El arte tendría que ser no un objeto o no una serie de cosas que están en museos, que son hechas por supuestamente personas excepcionales, por estatutos no sé qué, sino que el arte tendría que ser algo que todos generamos, todos tenemos las mismas capacidades de generar arte que los grandes artistas, y que entre todos produjéramos un arte que estuviera dentro de la vida cotidiana misma. Y cuando todos seamos artistas, ya no va a haber artistas. Y cuando el arte sea parte de la vida cotidiana, que era lo que planteaba el surrealismo y lo que plantea el dadaísmo y lo que plantean todas las corrientes, los situacionistas, la gente más avanzada de las corrientes artísticas en el siglo XX, el arte se va a morir, igual que se va a morir la política. ¡Qué maravilloso! ¿Se imaginan un mundo sin políticos? Es una de las cosas más fantásticas. Pero entonces sí, tienen razón, las universidades sirven como centros de reproducción de la ideología dominante, como elementos de domesticación de los espíritus en el peor sentido, como lugares horribles que reproducen una jerarquía anacrónica y ridícula entre los que supuestamente saben y los que supuestamente no saben. Ahora dicho eso, y ya si fuéramos más serios, también es verdad que felizmente, y dado que las instituciones siempre son imperfectas y no funcionan de manera homogénea, hay pequeños espacios donde se puede colar la gente crítica. Y no lo digo por mí, sino por ustedes. Entonces, las universidades están compuestas en su mayoría por estudiantes. Y los estudiantes muchas veces son gente muy crítica, que resiste, que no se deja imponer la jerarquía, que no se la cree. Y entonces, claro, el profesor cree que ya dijo la verdad última y cuando los alumnos salen dicen, ¿pero viste qué cara dura de ese profesor? Y nos quiere hacer creer que tal. Y el profesor se va muy satisfecho porque pues en el examen le repiten lo que él dijo. Pero ya en la vida real, pues los alumnos dicen, bueno, pero es que ese de verdad no sabe ni hablar bien. O sea, ni siquiera articula bien las palabras. Y sin embargo, pues como si hizo maestría, hizo doctorado, pues entonces viene y nos quiere, digamos. Pero los alumnos saben. Entonces los alumnos dicen, mira, en toda mi carrera, yo estoy repitiendo lo que ustedes me dicen, pero además yo también fui alumno. En toda mi carrera tuve 50 profesores. Si de los 50 rescato 3, ya me doy por bien servido. Y ya estoy a gusto. Y de esos 3 sí aprendieron. Y los otros 47 se podrían ir al Sena, letra que no es buena, al Sena, como dicen los franceses. Y digo, o sea, nada pasaría, la humanidad no perdería demasiado. Bueno, luego la compañera decía que yo soy excluyente, porque digo que el que no lea libros, estoy modestamente dando un consejo. O sea, si quieren ser gente decente, lean esos libros. Ahora, si quieren andar ahí indecentemente por el mundo, diciendo que son científicos sociales y gente culta y gente crítica y no han leído ese libro, bueno, ya, pues la vida es muy dura, ¿no? A ver, la comparación que hacía la compañera es muy interesante, fíjense, esta idea de Madero, porque yo creo, lo he dicho también alguna vez, yo creo que se pueden hacer unos símiles perfectos. Yo estoy absolutamente convencido de que estamos en vísperas de una nueva revolución, y entonces efectivamente si uno busca los personajes, sí los encuentra. Fíjense, por ejemplo, Calderón sí era naturalmente el chacal de Nahuel Toro, o sea, Calderón sí podía ser perfecto Victoriano Huerta. Ahora, bueno, como ya pasó, pues Peña Nieto no le va tan mal, o sea, Peña Nieto bien podría también. Peña Nieto más bien puede ser como Venustiano Carranza ahora, digamos. Pero fíjense, Madero podría ser perfectamente López Obrador. Y en cambio, pero no es una casualidad, el neozapatismo por algo se llama neozapatismo. Porque dentro de la Revolución Mexicana las únicas corrientes que eran verdaderamente radicales y antisistémicas eran el zapatismo y el villismo. Y la Revolución Mexicana es derrotada porque sus sectores populares, subalternos radicales, campesinos, pierden. Pero fíjense qué trágica es la historia. Esperamos que no se repita, o sea, tocamos madera. Pero en diciembre de 1914, esto lo ha demostrado muy bien Adolfo Gili en su libro sobre la Revolución Mexicana, los villistas y los zapatistas unidos controlan el 80% del territorio nacional. El 80%. Las tropas de Villa dominan todo el norte y parte del centro, y las tropas de Zapata están en todo el sur. Fíjense, entran a la Ciudad de México, Venustiano Carranza huye para Veracruz, y en ese momento se sientan en la propia silla presidencial. O sea, Zapata no se quiere sentar y Villa sí se sienta. Y la pregunta es, ¿por qué no instauran un gobierno campesino popular en México? Marchan unidos hacia Veracruz y hacen que Carranza haga lo que hizo Porfirio Díaz, o sea, huir en el Ipiranga. No había más que un barco que viajaba a París en aquella época. Venustiano Carranza ya estaba preparando su huida a París. Entonces él se hubiera ido y se hubiera instaurado una república popular campesina en México en 1914. Entonces Estados Unidos no hubiera podido ser lo que fue, es decir, la primera potencia hegemónica del planeta. ¿Se dan cuenta? Y entonces la revolución socialista en México y en toda América Latina habría empezado hace 100 años. Y la pregunta es, ¿por qué no instauraron un gobierno popular campesino en diciembre de 1914? Bueno, la respuesta a eso está en un libro que se llama Contra la Historia de la Revolución Mexicana, que está aquí afuera. Estoy bromeando, pero... No, no es cierto. A ver, y la pregunta que me hacían, si yo creo que el sistema hoy está efectivamente ya en su punto, digamos, de colapso. Yo aquí suscribo la tesis de Immanuel Wallerstein, los que estudian sociología lo saben muy bien. Yo creo que Immanuel Wallerstein es el más importante y el más interesante sociólogo que hay hoy vivo en todo el planeta. Bueno, Wallerstein hace 30 años está diciendo que lo que está viviendo el capitalismo hoy es la etapa de su crisis terminal. Yo estoy absolutamente convencido de que él tiene razón. No voy a repetir aquí todo su argumento, ustedes pueden acudir a la lectura de Wallerstein, pero yo creo que él ha demostrado convincentemente cómo el mundo está llegando a un punto de no retorno en términos de una crisis ecológica de grandes proporciones. Aquí lo que está en juego ya no es si el sistema sobrevive o no, sino si la especie humana puede sobrevivir o no. Y quien nos llevó a esa encrucijada terrible con el cambio climático, con todo esto, fue el capitalismo. Entonces, si no paramos al capitalismo, la especie humana va a desaparecer. Pero no solo hay una crisis ecológica, hay una crisis territorial, geográfica, económica, social, política, cultural, artística, religiosa, de valores. Hay una crisis global de toda la civilización capitalista, no solo de su sistema económico, de su estructura política. Vivimos una etapa de crisis de la civilización capitalista. Y Wallerstein, basándose en los ciclos Kondratiev, pronostica incluso y dice, sistema en agonía no sobrevivirá a este último ciclo Kondratiev que acaba de comenzar. Es decir, antes del año 2050, el capitalismo habrá desaparecido. Yo estoy absolutamente seguro de que eso sucederá, y ustedes que son muy jóvenes vivirán para verlo. Entonces, cuando el capitalismo colapse, quizá yo ya no estaré ahí, o quizás sí, porque eso podría darse en 2 años o 3, ¿eh? No estoy bromeando. Pero si yo ya no estoy ahí, ustedes se recordarán y dirán, Wallerstein tenía razón. Claro, y dirán, y ese profesor que vino a contarnos sobre Wallerstein, también, ¿no? Fíjense. Y por último, estos comentarios que hacía el compañero sobre la comuna de Oaxaca. Claro, desafortunadamente la comuna de París duró muy poquito tiempo, o sea, fue masacrada horriblemente, igual que la comuna de Oaxaca, que fue efectivamente cortada por la represión de la Policía Federal. Pero déjenme decirles, si no se hubiera empatado la coyuntura del fraude de 2006 con la situación en Oaxaca, la comuna de Oaxaca, bueno, como le quieran llamar, el movimiento de la APO, seguramente habría derrocado a Ulises Ruiz. Y yo les recomiendo que se metan a internet y vean la página de la APO, porque la APO había logrado... La APO era un movimiento verdaderamente popular que en un momento dado llegó a concentrar a todos los movimientos, incluso hoy la gente discute. Por eso no sé si la mejor designación es la comuna de Oaxaca, porque hay gente que dice si la APO era un movimiento de movimientos. Y la APO llegó a concentrar efectivamente a todos los movimientos sociales importantes de Oaxaca. tenía un plan de gobierno ya estructurado. Cuando hubiera derrocado a Ulises Ruiz, ellos ya tenían un plan para reorganizar la economía oaxaqueña. Ya tenían un plan para reorganizar la estructura política de Oaxaca. Tenían un plan hasta para cómo iban a reestructurar las fiestas y la vida social, digamos, oaxaqueña. Era un plan interesantísimo y es una estructura que demuestra, y aquí paso, digamos, al otro punto. Fíjense, ¿por qué digo que estamos en vísperas de un gran cambio social? Porque en México están bulliendo experiencias que ya de alguna manera se brincan al Estado, se brincan a los partidos, se brincan efectivamente, digamos, a toda la estructura política vieja y a la clase política, y empiezan a instaurar estructuras de autogobierno. El compañero lo mencionó, o sea, fíjense, no solamente está la APO, está también Cherán, está también la experiencia de Bicam, está también la Policía Comunitaria Guerrero, que ojo, no hay que confundir con estas estructuras que surgieron en los últimos 2 o 3 meses. Esas estructuras son nefastas, porque están manipulando un verdadero descontento popular para entregárselo en bandeja de plata al Estado. El dirigente este corrupto de la UPOEG, que además tuvo antes vínculos con la CRAC, es un dirigente que efectivamente, digamos, está negociando que el Estado le dé dinero, que le dé armas, que le dé tal, para su propio autobeneficio. Por eso la CRAC se ha deslindado de este movimiento de la UPOEG y ha dicho, en primer lugar, nosotros, los policías no se autonombran, los policías son elegidos en asamblea. En segundo lugar, nosotros no nos cubrimos la cara, ¿sí? Y en tercer lugar, nosotros no negociamos nada con el Estado. No queremos ni que nos nombren jefes, ni que nos encuadren, ni que nos den uniformes, ni placas, ni salarios. Nosotros somos una estructura de las propias comunidades elegida en asambleas. Mientras que los otros sí son grupos extraños que quién sabe de dónde sacan las armas, qué tal, y donde sí hay un vínculo con el Estado. Yo creo que es más bien una ofensiva desde el Estado para tratar de cooptar y de reencuadrar a ese viejo movimiento de la CRAC. Y por eso la CRAC no. Pero fíjense, el movimiento de la CRAC es una experiencia interesantísima. Lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en Puebla. Hubo el intento de formar una asamblea popular de los pueblos de Puebla. Hubo ya un intento de formar una asamblea popular de los pueblos del Estado de México. Hubo un intento similar en Guerrero, cuando la APO estaba en auge. Y todas esas estructuras no han desaparecido. Y los maestros, ustedes saben que aquí en el Estado de México siguen luchando. Y siguen padeciendo evidentemente los golpes del gobierno. Pero lo digo porque si ustedes empiezan a mirar, digamos, más allá de las noticias oficiales y de Televisa y de los noticieros y de la inmensa mayoría de los periódicos, la realidad mexicana, el descontento social está cada vez más organizado, cada vez más camina por las vías del autogobierno popular y de la autonomía en sentido radical, y cada vez más está en ese sentido, diríamos, cercano de una gran transformación social. Lo que pasó en escala de Oaxaca puede pasar en escala del país en cualquier momento, y todo camina hacia crear las condiciones hacia eso. Por eso yo estoy muy feliz y soy muy optimista, ¿no? Bueno, a ver, gracias otra vez a todos los comentarios. Espero haberlos entendido bien, no estoy seguro si todos. El primer compañero, por ejemplo, que habló, no estoy seguro si entendí muy bien su comentario, pero a ver, voy a tratar de juntar también algunos que se plantean. ¿De qué manera influye, o a qué me refería yo cuando decía esto, que la contigüidad de los movimientos antisistémicos nos impide un poco verlo? Bueno, aquí estoy retomando una idea que plantea precisamente Carlos Ginzburg en un artículo maravilloso, verdaderamente luminoso, que todos... Creo que ya se fue la compañera que dijo que yo estaba excluyendo por decir, pero ninguna gente decente que ande por el mundo podría no haber leído ese artículo que se llama Extrañamiento. Y fíjense lo que dice ahí Ginzburg. Ginzburg dice una cosa chistosa. Él dice, para poder apreciar correctamente cualquier fenómeno, tenemos que instaurar respecto de él una distancia media. Entonces él dice, las cosas que no son demasiado cercanas, por ejemplo, nuestra esposa, nuestros hijos, la familia, cosas que no son como de convivencia cotidiana, las integramos hasta tal punto a nosotros mismos que consideramos como que son parte nuestra. Pero lo grave de eso es que entonces las desvalorizamos. Y él dice, para entender esto, hagamos el ejercicio al revés. Las cosas que no son extraordinariamente lejanas nos terminan siendo indiferentes. Y entonces él cita, por ejemplo, a Voltaire, un ejemplo de Voltaire muy interesante, y entonces él dice, por ejemplo, a los europeos en el siglo XVIII, si les decían, hubo un terremoto en una gran ciudad china, y murieron 400,000 chinos en el siglo XVIII, pues los europeos decían, ay, qué lástima, pues pobres chinos tal, y a los 5 minutos se olvidaban y nunca más en la vida les era relevante. O sea, lo que te es demasiado lejano, te da un poco igual. Pero él dice, lo que te es demasiado cercano, se banaliza y termina produciendo el mismo efecto. Entonces, lo que es cercano es como si fueras tú mismo, y al ya no distinguirlo de ti, dejas de percibir, digamos, su verdadero valor. Y entonces él dice, por eso el arte, la función del arte, según los formalistas rusos, era desbanalizar lo cotidiano o alejar lo que es demasiado próximo para ser capaz de apreciarlo en todo su valor. Entonces los surrealistas, por ejemplo, de repente utilizan recortes de periódico para construir un cuadro de pintura, y al integrar como elemento de la construcción del cuadro los recortes de periódico, nos instauran, nos hacen tomar una distancia respecto de la función que el periódico juega en nuestras vidas, y nos hacen revalorar, porque durante muchos milenios la humanidad vivió sin esa cosa que se llama periódicos. ¿Se dan cuenta? Y entonces cuando el periódico se vuelve un elemento que define una obra de arte de los surrealistas, un cuadro de Picasso, solo en ese momento nosotros pensamos todo lo que implica vivir una vida con periódicos y todo lo que podría implicar una vida sin periódicos. ¿Se imaginan que todos los días no tuviéramos las noticias de lo que pasa en todo nuestro país y en todo México y en todo el mundo, de la manera en que las tenemos gracias a los periódicos? Bueno, o sea, noticias verdaderas serían, pero bueno, en fin. En fin, el punto al que voy es, si entiendo bien, claro, yo creo, a eso me refería, y no sé si a eso se refiere un poco el compañero, claro, esa contigüidad, claro, esa contigüidad nos hace desvalorar las cosas, ¿no? Y perdónenme, pero vuelvo a citar rápidamente a José José, siempre que hablo de este ejemplo cito a José José, el gran poeta de la canción, claro, que tiene esa maravillosa canción que se llama El amor acaba. Todos ustedes saben esa canción que se llama El amor acaba y que dice, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba. ¿Sí? Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Nos dieron media hora más y por eso les estoy contando. Pero fíjense, la esencia de esa canción, El amor acaba, es por la simple rutina, la relación más maravillosa se puede volver banal y absurda, ¿no? Entonces incluso la relación más fantástica que seamos capaces de construir, si dejamos que la atrape la rutina, se vacía de sentido y se vuelve absurda. Eso nos pasa con el neozapatismo. Y aquí voy a otra de las cosas. Uno de los compañeros decía, por ejemplo, así pesimistamente, bueno, yo no creo que México, etcétera, esté todavía maduro. Déjenme decirles una cosa. En mi opinión, el movimiento social más avanzado que existe hoy en todo el planeta se llama neozapatismo mexicano. No hay ningún movimiento en todo el planeta que haya desarrollado la cantidad de rasgos propios de los nuevos movimientos antisistémicos como lo ha hecho el neozapatismo. Aunque ellos no quieran, los compañeros todo el tiempo dicen, no somos la vanguardia de nadie, no le queremos dar recetas a nadie, no le estamos enseñando a nadie cómo hacer la revolución. Bueno, aunque ellos lo digan, ellos son la vanguardia de todos los movimientos sociales en México, han sido la vanguardia de los movimientos indígenas de toda América Latina, y en un cierto sentido funcionan como la vanguardia y funcionaron durante lustros enteros como la vanguardia de los movimientos sociales en todo el planeta. Y aquí toco otro punto que señalaban ustedes, o sea, respecto del mundo en su conjunto. A ver, yo no creo que América Latina, ni tampoco México, ni el neozapatismo, tiene que encabezar al mundo, ni sus movimientos sociales, ni tal. O sea, ese no es el mecanismo, y eso lo entendieron bien los compañeros. Pero de que son un referente, para usar este término que usan mucho los argentinos, de que son un ejemplo que tiene un carácter modélico, fíjense, no es una casualidad que se funda o se convoca, perdón, se fundan los caracoles o después se convoca el primer festival de la Digna Rabia. Yo estuve ahí en 2009 y llegan 5,000 personas de 50 diferentes países. Pero todo el tiempo cuando uno va a Chiapas, ahí hay gente de Turquía, de China, de tal. Yo he viajado un poco y de repente yo voy a China a dar una conferencia. Me piden que hable sobre la situación de América Latina. Hablo sobre la situación de América Latina, pues son los temas que trabajo. Eso fue en 2005. Y cuando se abren las preguntas, todas las preguntas que los estudiantes chinos me hicieron fueron sobre el zapatismo, sobre su comandante Marcos, sobre la situación de México, porque sabían que yo era mexicano. Y América Latina ya les dio igual. Y lo que querían saber era sobre el neozapatismo mexicano. Porque naturalmente en ese momento estaba empezando a lanzarse lo de la iniciativa de la otra campaña y todo el mundo estaba atento. Y todo el mundo, bueno, en todos lados que yo he ido preguntan, ¿y por qué subcomandante y no comandante Marcos? ¿Y qué relación tiene con los comandantes? ¿Y de dónde vienen los comandantes? Y esa curiosidad, ese interés que ha suscitado el neozapatismo y que se mantiene hasta hoy. Hay programas de radio en Australia o en Alemania que pasan una vez a la semana y que se llaman Chiapas, y que dan noticias de lo que está pasando en el estado de Chiapas y con el movimiento neozapatista hasta hoy. Se editan los comunicados de los zapatistas, por ejemplo, en Italia, y en un mes se venden 60,000 ejemplares en italiano de los comunicados zapatistas. En un mes 60,000 ejemplares. Ni siquiera Ormandino, ¿no? Ni siquiera, pero dense cuenta. Pero la cosa es, ¿por qué esa atención mundial? ¿Por qué en Francia? ¿Por qué en Italia? ¿Por qué en Japón? ¿En Alemania? En China, en todos lados, ¿por qué hay ese interés? La gente en Sudáfrica, por ejemplo, ¿por qué ese eco planetario del neozapatismo? Y yo creo que es porque es un movimiento que es el movimiento social más avanzado de todo el planeta, felizmente. Bueno, repito rápidamente, a ver, un compañero que decía que no todo lo que nos daba el Estado era malo, y puso un ejemplo que sí es muy errado, porque dice, por ejemplo, las computadoras que nos permiten ver, compañero, me perdonas, pero las computadoras no las inventó el Estado. O sea, las computadoras es tecnología que se inventó, y claro, y no estamos diciendo que vamos a renegar de todo este mundo, sí vamos a renegar de todo este mundo, pero unas poquitas cosas recuperaremos, unas poquitas, por ejemplo, a todos los seres humanos sí recuperaremos, somos nosotros mismos. No, no es cierto, estoy bromeando, pero yo creo que del Estado yo no vería nada bueno, en serio. No hay nada que yo recuperaría. Tú puedes decir, bueno, pero de repente ataca la pobreza. Hasta la manera de atacar la pobreza es racista, es degradante. Eso también está mal. Si lo que queremos es que no haya ni pobres ni ricos. Entonces, yo no creo que haya mucho que rescatar de parte del Estado. Ahora, que haya cosas que rescatar de esta sociedad capitalista, claro. Parte de, no toda, parte de la tecnología, claro que sí hay que rescatar. Otra parte hay que eliminarla completita, porque la tecnología desarrolla avances técnicos y a la vez mecanismos de control hipersofisticados. Eso te lo dicen todos los estudiosos de la clase obrera y tal. Entonces esa parte de control hay que eliminar. Y la parte, claro, pero ¿quién no quiere tener pues toda la tecnología? O sea, videoteléfonos, esas tablets, por ejemplo, bueno, que son como inventos del demonio, pero muy útiles. Les digo porque yo apenas estoy entrando a eso, aunque no me gusta, pero bueno. No, yo creo que lo voy a abandonar, pero son fantásticas. Lo que permiten. Digo, está bien para ustedes. Les digo, yo no soy capaz de mover. O sea, yo no puedo mandar con una mano un mensaje al mismo tiempo que estoy platicando de otro tema y manejando a la vez. Mi hijo sí es capaz de hacer eso. Bueno, luego comparar a México con América Latina y decir que México todavía no está como Argentina. Bueno, claro que cada país sigue su propia dinámica, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que efectivamente si vemos de manera crítica, o sea, como dicen un poco por ahí, lo que pasa es que en México la gente, digamos, se espera, y cuando hace una revolución en grande. Entonces aquí no hay pequeños estallidos, pero si uno ve todos esos movimientos que están avanzando y la experiencia de la APO y el neozapatismo y lo que está pasando en Puebla y lo que está, yo francamente creo que sí van un poco en ese sentido, ¿no? ¿Qué haría el gobierno mexicano? Mira más hacia Estados Unidos y no mira hacia América Latina. Pues sí, por eso es un mal gobierno que queremos derrocar de manera pacífica, ¿no? Y por último, a ver, una cosa que sí es importante. ¿Qué podemos hacer los científicos sociales o los estudiantes o la gente crítica dentro de la universidad? Estaba bromeando hace rato y a la vez no estaba bromeando. Todo lo que digo lo creo y lo digo muy en serio. Pero también soy totalmente consciente. Somos profesores. Pues yo de eso me gano la vida. O sea, yo soy investigador de tiempo completo en la UNAM y ustedes son estudiantes. Hay una cosa que es absolutamente real. Si ustedes tratan de ir a conseguir un trabajo y tienen solo prepa, las posibilidades de conseguir ese trabajo son infinitamente menores que si ya tienen un título de licenciatura. Luego, si tienen un título de maestro, sus probabilidades aumentan. Y si tienen un título de doctor, los títulos no sirven para nada. Y sin embargo, las probabilidades de tener un empleo mínimamente remunerado, aunque no tenga que ver con su campo, y el chance de que lo consigan va a ser, claro, en el caso de que tengan preparatoria, ustedes van a competir por un puesto con 3,000 personas. Si tienen licenciatura, competirán con 500. Si tienen maestría, quizá compitan con 100. Y si tienen doctorado, van a competir con 30. Entonces, yo sí les digo con toda franqueza, hagan doctorado, ¿eh? Hagan licenciatura, maestría, doctorado. El papel no sirve para nada y no los va a hacer más sabios. Pero en el mercado de trabajo sí, efectivamente, les va a dar un poco más de chances de conseguir un empleo mínimamente decente. Entonces, yo sí les recomiendo que, a menos que hayan encontrado ya un modo honesto de ganarse la vida, es decir, a menos que hayan puesto ya su propia imprenta y sea muy productiva y les dé de vivir, o que ya hayan sembrado una milpa en Xochimilco, no crean que bromeo, ¿eh? Tengo estudiantes que han hecho todo esto. Uno que tiene su imprenta, otro que siembra cosas en Xochimilco en una chinampa. Y aunque no lo crean, gana muchísimo dinero de eso, entonces ya de eso vive y él dice, yo ya que voy a seguir la maestría. Dejó la maestría a la mitad. Bueno, a menos que encuentren una estrategia así, y quién sabe cuánto les pueda durar también, es el problema. Hagan maestría y doctorado. Y a ver, y como vivimos dentro de la universidad, una cosa es que tengamos conciencia que es una estructura arcaica. Yo creo que el nuevo saber ya no se genera en su mayor parte dentro de las universidades. Los verdaderos nuevos saberes se están generando en los movimientos sociales. Toda la teoría política hoy está siendo redefinida por los movimientos sociales. Desde la experiencia de los movimientos sociales se puede pensar el concepto de poder político, de poder social, de democracia, de Estado, de política mismo. Y eso no lo producen las universidades, lo producen la práctica de los movimientos sociales. Pero dicho eso, si estamos en la universidad, sí hay que luchar contra las estructuras autoritarias, sí hay que combatir y enfrentar a los maestros malos y correrlos, sí hay que tratar de que efectivamente las coordinaciones funcionen de manera más democrática, sí hay que tratar de imponer el poder de los estudiantes y hacer valer sus derechos dentro del aula, sí hay que tratar, digamos, de tener relaciones más horizontales con los profesores, sí hay que defender a los buenos profesores, que yo sé que son unos poquitos, y si hay que denunciar a los malos profesores, que son la inmensa mayoría. Yo creo que sí hay que jugar dentro de la universidad y tratar de democratizarla todo lo que se pueda y tratar de promover cursos críticos y proponer nuevas materias de cosas interesantes y tratar de abrir, digamos, los más espacios que se pueda. Pues aquí estamos y aquí hay que pelear. Entonces bromeo un poco, pero y al mismo tiempo hay que también actuar afuera, naturalmente, ¿no? Pero yo creo que hay que como que jugar en todos los registros, y ahí entonces habría que promover la historia crítica, la sociología crítica, los grandes autores, o sea, Norbert Elias, que les aseguro que aquí no se lee, o me equivoco, promover, digamos, que hubiera más cursos sobre Wallerstein, promover cursos sobre la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, serios, no de que en dos sesiones ya vimos la Escuela de Frankfurt, sino que hubiera 3 semestres dedicados, por ejemplo, a la Escuela de Frankfurt, que es una teoría complejísima, que es verdaderamente riquísima, y leer a Adorno, y leer a Benjamin, y leer a Horkheimer es una cosa que sí les va a ayudar en la vida en general, no solo en su formación académica. Y yo sé que eso no se ve en las carreras de sociología, se los digo porque tengo muchos estudiantes también de la UNAM que me cuentan eso, que me decían, yo cursé mis 5 años de la carrera y nunca en la vida voy a hablar de Wallerstein. Y yo decía, no te creo, o sea, no puede ser eso, o sea, Wallerstein es el sociólogo más importante y se puede estudiar una carrera entera solo volviendo a ver por enésima vez a Weber y volviendo a ver a Parsons y volviendo a ver a no importa qué autores. Está bien, hay que leer a Weber para criticarlo, pero ¿cómo se puede ser sociólogo sin conocer, por ejemplo, a Wallerstein? O sea, sin haber leído a Norbert Elias, que es uno de los sociólogos más brillantes de todo el siglo XX también, sin conocer seriamente a Marx, porque nadie puede ser científico social si no lee y recupera seriamente a Marx. Todo eso hay que defenderlo en los cursos, en las universidades, en las currículas, en los planes de estudio, sin duda, ¿no? Y por último, 2 puntos, el capitalismo no tiene una fecha para morir, pues no, desafortunadamente no una fecha concreta, pero sí un periodo, y yo creo que hay una cosa que sí sigue siendo cierta, que yo siempre les digo a mis estudiantes, claro, desde el tiempo de Marx, Marx profetizaba que el capitalismo se iba a acabar, él no le ponía fecha, después Lenin dijo lo mismo y tal, y claro, ahora los estudiantes dicen, ¿por qué ahora habríamos de creerle profesor si eso nos lo han dicho 15 veces? Bueno, yo les digo una cosa, hoy estamos más cerca que nunca de que el capitalismo termine, ¿cierto o no? Hoy estamos más cerca que nunca antes, simplemente porque ya pasó más tiempo. No importa la fecha que ustedes le pongan, digan que se va a acabar en el año 3000. Hoy y cada día que pase, estamos más cerca que nunca de que el capitalismo termine, ¿cierto o no? Bueno, cada mañana que se levanten con alegría, que tomen frutas y verduras, que salgan a hacer ejercicio y caminata, recuérdense a sí mismos, hoy estamos más cerca que nunca de que el capitalismo acabe. Y como el capitalismo es la causa de todos nuestros males, eso nos va a poner enormemente contentos. Yo hago eso todos los días. Y por último, la sobrepoblación y la educación de masas. Bueno, yo creo que el problema de la sobrepoblación no es un problema real, porque como Marx nos lo explicó, la sobrepoblación es relativa ¿a qué? A un entorno institucional, a un modo de producción, a un tipo de organización social. Si se aplicaran los desarrollos tecnológicos que la humanidad ha conquistado hoy, el planeta soportaría tener no 7 mil millones de habitantes como tiene hoy, sino 700 mil millones de habitantes. Porque las tierras disponibles y con la aplicación de la biotecnología y con los recursos, si eliminamos el capitalismo, podemos ser el doble, el triple, el cuádruple, 10 veces, 100 veces los que somos ahora. Y habría habitación y comida y recursos y todos viviríamos felices y la tierra sería un vergel. Y naturalmente no habría universidades, sino que habría comunidades de autoaprendizaje al estilo de la academia de Platón y de Sócrates, donde todos iríamos a las plazas a intercambiar nuestros puntos de vista y entre todos juntos aprenderíamos lo que es la vida y el mundo y todos ejerceríamos el arte y seríamos artistas y todos y nadie explotaría a nadie porque ya nadie trabajaría. Queremos abolir el trabajo, no desenajenarlo ni humanizarlo ni nada. El trabajo es horrible, entonces ya no queremos trabajar. Queremos dedicarnos al amor, como decía Fourier, el nuevo mundo amoroso. Queremos dedicarnos a la ciencia, queremos dedicarnos al conocimiento y al intercambio social y que las máquinas trabajen por nosotros. Las condiciones materiales para todo eso ya existen, es que eso es lo absurdo. Las premisas materiales y tecnológicas para que eso pase ya las tenemos, no es que las vamos a conquistar en el futuro, ya están. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué no lo hacemos? Y la respuesta es un sistema horrible, degradado y nefasto que se llama capitalismo. Basta hacer de lado el capitalismo y la humanidad ya puede ser libre, floreciente, feliz, maravillosa. ¿Qué estamos haciendo aquí, compañeros? Bueno, los espero a todos ustedes en la escuelita zapatista que va a ser en agosto próximo. Ojalá que vea algunos de ustedes por allá. Gracias.